Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Oye, qué increíble. El periodista que le enchufaron el micrófono. No, estaba viendo una noticia económica, nada que ver con lo que tú estás diciendo. Ay, es mucho mejor la otra. Ven por un superprecio a Rotary Klaus. Prueba el nuevo queso Chakra Río Bueno. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, cal. Descubre productos únicos en la feria creado en Chile por mujeres en Parque Arauco. Iván Chile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. ¿Qué querés que te diga, Marcelo? No son gratas las noticias que tenemos. Pero tenemos tantas cosas de las que preocuparnos que le vamos y a... Hacer, y sentirnos orgullosos. Le vamos a preguntar a Carla la gente. Carla Martínez Apablaza está con nosotros. ¿Eh? Muy buenos días. 28 grados la máxima, Carla. Mira qué agradable. Yo me voy a Viña. Me voy a Viña. Qué pena más grande, no sabíamos. Con temperaturas más agradables. Oye, ¿esto fue ahí cerca de mi casa? Que trataron de asaltar un local que tiene un cajero automático y balazo con carabinero. Le llegó en el maxilar a un carabinero un balazo y en el fémur a un asaltante. Oye, ¿qué sabes de huesos? Sí, maxilar y hueso. Y en la boca. Y en el coxi, yo hubiera dicho. En el coxi es muy peligroso. Sí, pues ayer un... No te puedes sentar después. Un colega recibió un ataque. Un ataque en el coxis. Sí, incluso más abajo del coxis. Pero es como estábamos hablando. Eso de lo que hueso. Se llama The Big Hole. Ay, pobre Simón Oliveros. Mira. No, porque él le había dado el espacio para que esa gente pudiera hablar y finalmente ellos buscaron el espacio por otro lado, digamos. Antes que ocurriera el hecho en sí, digamos, eso mismo, ¿ya? El periodista decía, aquí el que habla más fuerte no es el que tiene la razón. ¡Pah! Y ahí le hacen... Y ahí viene. ¡Pah! Y ahí viene el toquetón. Qué claro, feo. Pero ¿sabes lo que pasa? Qué violento. Es muy violento. Es eso no se debe hacer. Exacto. ¿Te lo han hecho a ti, Marcelo? Pero porque lo pedí. ¡Marcelo! ¿Qué hacemos ahora? No queremos conocer tus intimidades. Oye, vamos por la encuesta entonces. Pero hay tantas preocupaciones. Hay tantas preocupaciones en el hoy por hoy que estamos preguntando a la gente qué es lo que más le preocupa. Así que esa es justamente la pregunta: ¿cuál es el problema grave que enfrenta Chile en los próximos meses? A. El coronavirus. B. La crisis económica. C. La delincuencia. D. El gobierno como un todo. Ayer habló ese. Sí. SP. ¿Ah? Al micrófono, por favor, dice. Que me hizo un gesto que entendí mal. Como me hizo así, yo ya estaba para Río Bueno. Ah, mira. Esto es lo que se llama. Los titulares. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están saliendo. Es publicidad subliminal. Eso sería subliminal. Paremos. Pensé que estaba en otra radio. ¿Qué pasa, Master Rodri? ¿Se están colando las cosas? La máquina responde. Máquina. Dale con los titulares. Unplugged. Dale. Ya están aquí los titulares del día. Mira, pues, huevón. Le habla al computador. Oye, está muy difícil hacer nuestro trabajo así. El presidente Sebastián Piñera aseguró que el coronavirus es una grave amenaza para el mundo y que Chile se ha preparado para afrontarlo. Producto de la pandemia, la FIFA postergó el inicio de las eliminatorias del Mundial de Qatar y la Conmebol suspendió la Copa Libertadores. Además, el fútbol nacional se jugará sin público entre el 18 de marzo y el 19 de abril. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, aseguró que aún hay instrumentos para responder a estados de shock, pero advierte que la economía no necesariamente quedará libre de daños por la crisis sanitaria. El general director de Carabineros, Mario Rosas, reconoció retraso en las investigaciones internas por los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay y atribuyó responsabilidad a las organizaciones de derechos humanos. La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, acusó que la oposición busca aprovechar resquicios para adelantar elecciones presidenciales que huelen a golpe de Estado. Y el Ministerio de Educación informó el término de la PSU y definió una prueba de transición en 2021. ¡Excelente! Es súper preocupante esto que vemos en las pantallas del control. Se fue todo a negro. Está. Bueno, mal que tenemos al mecánico acá. No, ¿sabes qué? Eso significa que vamos a tener que seguir de largo las 2 horas. Sin parar. Sin parar. Estábamos hablando de eso, mira. La emergencia. Estábamos hablando de las emergencias que se nos avecinan. Bueno, ¿por dónde empezamos, mira, querida compañera de trabajo? Al igual que ayer, y creo que va a ser la tónica de aquí hasta junio por lo menos, coronavirus. ¡Coronavirus ya llegó! No, pero vamos a hacer... ¡Lávate las manos! Ya la hicieron. Para que no te den las cosas. No, es un plan. Es un plan que tenemos. Vamos a hacer canciones que no se laven las manos. Pero no la adelante, es una pero sorpresa. Pero no, porque hay que sembrar la expectativa. Vamos a sacar un CD compilatorio. Compilatorio. Con canciones para lavarse las manos. Canciones de manos. Las manitos. Estaba escuchando ayer distintas cosas, porque dice Italia... Ay, qué pena me da. Ayer lo que me hizo fue nostalgia. Que fue demasiado agresivo en las medidas en el último momento. Y eso muy tarde y la curva de muerte y de desolación ya se había disparado. España es un poco parecido. El caso de Francia está intermedio. Y ahí nosotros. Alemania lo hizo antes. Inglaterra hizo algo que es término medio. Dijo, no puedo cerrar todo, pero puedo mantener controlada a mi gente. Entonces está llegando a un 1% de mortalidad. Y entonces la mantiene controlado, pero no con tantas restricciones como los otros países. Y parece que ese ha sido el más efectivo. ¿Cómo? ¿El más efectivo no restringir mucho? No restringir mucho, sí. Pero es contraproducente. Porque lo que hacen es que cuando restringen mucho, por ejemplo, ellos dicen que... ¿Pero qué se refieren con restricciones puntualmente? Es que si en abril, por ejemplo, dicen algunos infectólogos, virulidótogos, que en abril va a haber libre tránsito en Italia, o sea que terminan ahora en marzo. No saben si es que el virus va a estar controlado o de nuevo van a empezar un segundo ciclo en Italia. Ese ya bueno, pero si no eran controlados ahora sería igual peor todavía. Verano. Bueno, Marcelo, te digo lo que dicen los infectólogos. Tú tienes que mandar una carta. Nombre y Ruth, esa gente. Juan Roberto Gacitúa Poblete, número de 18.422. Promedio de notas 360, en la escuela de infectología. No guión 3. Promedio de notas, NEM, 6.4. Ayer el ministro. No, se acabó la PSU. Pero ¿qué haces eso, Marcelo? ¿Sabes que me irrita tanto? Lo que quería aportar a lo que tú estás diciendo sí, es que corazón. Ayer se le Perdona, preguntó sí, compañera de trabajo. Se le preguntó, no, tú me puedes decir como quieras, está todo conversado, está todo por contrato, están todas las cláusulas. Mi amor, entonces déjame decirte. Oye, eso. Que ayer le preguntaron no al quiero ministro, pasar la línea del respeto. Le preguntaron al ministro Mañalit respecto al tema de si en algún momento muy cercano, por ejemplo, Chile va a restringir el acceso de personas al país. Ya, pero explícame una cosa. Decían que por el momento no. Explícame una cosa, porque a principio de ayer en la mañana, todo ya. El mundo decía, y él repetía, cuando repartió, manito, iba repartiendo. Nosotros teníamos ese audio que lamentablemente ahora lo perdimos. Iba manito, iba repartiendo alcohol gel. Y dijo, el presidente va a hablar el sábado. Sábado, que en tiempos modernos es como va a hablar el próximo año. O sea, cuando tenéis la cagadita, perdona, el francés. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que va a pasar, porque Mañalit... Pero se fue el sanguchito de pasta. Pues. Ayer Mañalit dijo en reiteradas oportunidades que quedaba muy poco para pasar a la fase 3. Recordemos que Chile todavía está en fase 2. Eso va a ser el sábado. Entonces. Y yo creo que eso va a ser el sábado y va a coincidir con las medidas más urgentes y concretas. ¡Suéltenlos! Más restrictivas. Claro. Que pueda lanzar el presidente Piñera el día sábado. Ahora se habla de educación, se habla de restricción de colegios. Va a apretar un spray que es mata virus, desde La Moneda. Es lo que están instalando en el centro. Es uno gigante. Bueno, pero ayer lo que se dijo es que se suspendieron eventos, sí. Donde estaba Lollapalooza, el fútbol. Expomín. Expomín, que ya nos habían suspendido la promotora. ¿La Fuerza Aérea? FIDAE. La FIDAE también le escuché decir ayer al presidente Piñera, no sé si se le salió... O está mega confirmado. ¡Fidel! ¡Ay, perdón! Y también anunciaron que se suspendía el cumpleaños de Juan Gutiérrez a Parablaza. Y la junta de los mucha Pérez. Mucha gente a su cumpleaños. La junta de los Pérez Soto, que era en Iloca, entiendo. Se suspende. 5.000 personas. Oye, pero fuera de broma. Fuera de broma. Porque ayer, conversando con algunas personas, recogí algunos testimonios. ¿Ya? De gente que dice, oye, pero yo tengo una amiga que se casa la próxima semana. Claro, matrimonio. Y matrimonio. Kagoski. 300 invitados. Kagoski. Yo creo que está en la pitilla. ¿Qué hacemos con eso? En la pitilla. Ahora, ¿quién fiscaliza el tema que ese matrimonio no se realice? Si no tomamos medidas ahora, no hay plebiscito. Para eso las medidas están siendo ahora. Para llegar al plebiscito ya tranquilo. Sí, pues podemos tener un mes de actividad. Por fin llegaste, Pepe Rojas. Ayer le preguntaron al presidente Piñera, que dio una entrevista a Mega. Arregló la pana. Sé. ¿Qué pasa con el plebiscito? Le preguntaron ahí los periodistas. ¡Ay, pesado! Son los audios del principio, ya está llegando. Son del programa anterior. Gracias, Pepe. Son del programa de ayer. Sí. Le preguntaron al presidente qué pasaba con el tema del plebiscito. Digamos, si es que continúa. ¿Fue a Mega una entrevista? Sí. Noticiero Central. Yahoo. Y no, dijo Yahoo. Dijo Yahan. No, dijo Yahan. Tampoco dijo Wuhan. No, dijo de otra manera, pero fue menos Yahoo en el fondo. Ya, le dijeron. La respuesta del presidente, pensando de aquí al 26 de abril, dice: el compromiso del gobierno es combatir el coronavirus y hacer un plebiscito ejemplar. Es decir, ejemplares. Él dice: nosotros no. Lo que yo por lo menos lo entendí al presidente, que no existe la intención de postergar eso, que todo lo contrario, para el gobierno es importante que eso se realice. Queda la duda para algunas personas, porque con mucha anticipación el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en una entrevista en La Segunda, como titular, dice esto: me preocupa lo que vaya a pasar para el plebiscito. Entonces ahí algunas personas empiezan a especular si realmente está la intención de hacer el plebiscito. Contención. Claro, eso es lo que está pidiendo Mañalich. Contención. Bueno, así que vamos a estar atentos a ver ahora, lo que se las sospecha, medidas que anuncie el presidente el sábado. Lo que se especula, porque esto es, yo tengo un tío que tiene un pariente uniformado que tiene coronavirus, que le dijeron que el sábado van a cancelar las clases. Bueno, eso es lo que parece que va a empezar a pasar. Cuarentena total, 15 días, es lo que pasó en Paraguay, ¿eh? No, y en Bolivia, entiendo también. Ahora toda la vida se ha separado. Hay universidades que ya anunciaron que están funcionando online. Eso me acordé mucho. Le mandamos un saludo si es que nos está escuchando. Fraterno. Me acordé mucho del ex ministro del Trabajo, actual embajador de Argentina, yes. Nicolás Monkever, ¿se acuerdan? Porque ahora todo el mundo está hablando del teletrabajo, que era algo que a él le interesaba mucho profundizar mientras fue ministro. Si hubiera seguido, mira cómo estaría. Este era su momento. Este era el momento. Él porque lo muchas empresas están dando, pese al estallido social, la facilidad de que sus funcionarios se vayan a su casa y trabajen desde la casa para evitar. ¿Desde la? Nosotros, pues. Si nadie nos ve acá, nadie sabe que estamos acá. Pero nosotros sabemos, Marcelo. Podríamos juntarnos todos los días. En el departamento de la Carleta. No cabemos los tres. No cabemos. No, pero mira, bien acomodados, si algo se hace. De pie. Claro. Hagamos un campamento. Claro. Un campamento base. Claro. Y llamemos así al programa. ¿Viste, llegó mucha gente sticker? Dice que le vendría muy bien una cuarentena. Hay gente que está buscándolo. Que está buscando. Andan langueteando los pasamanos, las cosas por si acaso. Ahora, hay otro tema. Hay otro tema que creo lo podrían ustedes abordar en una de nuestras entrevistas. ¿De hoy? De hoy, a propósito de la cuarentena, porque está en discusión qué pasa con esa licencia médica que se da por coronavirus, que son 14 días, no es poco. El COMPIN. ¿Quién la paga? El empleador. Efectivamente, la ISAPRE. No, los chinos. Ojo que esto cuesta los culpables. Sí, exactamente. En esta pasada, es que tiene razón Gustavo Fun. Esto cuesta plata. ¿Y quién paga? Moya. No, si bueno, paga como el cualquier enfermedad, po. No, si pasó a ser regulado por las licencias médicas tipo COMPIN. Ah, entonces voy a suspender la entrevista que teníamos. Si porque está ya está listo. Está claro. Pero no está tan claro. No está tan claro. No, es que ayer leí un artículo. De hecho, del diario, ahora se me acaba de olvidar lo que dije. Leí un artículo en el diario Financiero que decía también que dependía de dónde la persona se contagiaba el virus. Que eso también influía en la licencia, en el pago de la licencia. ¿Cómo se te presentaste en Italia? ¡Ah! Un italiano, claro. Full, ¿eh? Te ahora yo tengo China. Otra pregunta. No te gustó. A propósito de gastos. ¿Te gustó ir a China? Si se, por ejemplo, se decreta que por un mes las clases de la universidad, por ejemplo, se suspenden un mes. ¿Ese mes hay que pagarlo? Sí. Buena pregunta. Pero si no se dan las clases. Pero si se dan online, igual hay que pagarle a ese Marcelo, profesor que prepara la clase llevamos online. Llevamos 14 años pagando diciembre en el colegio y van dos días. Sí, verdad. O sea... Yo cuando iba en la U, entraba la última semana de marzo y tenía que pagar el mes completo. Claro, así es, pues. ¿Sí? Lo que pasa en el mundo escolar. Qué pena que no tengas control de los niños salen de vacaciones el 5 de diciembre. Y uno no paga el justo, pues paga el mes. Ya, oye, importante entonces, lo decíamos en los titulares, que el fútbol chileno se va a jugar a puertas cerradas, sin público, entre el 19 de marzo, 18 de marzo, 19 de abril, para que... Ahora, ¿irá a cambiar la decisión del alcalde de La Cisterna, que había clausurado el estadio por la poca seguridad que había por las barras? Y ahora que es sin público, no dice tener problema. Buena pregunta. Siempre buena con pregunta. La pregunta correcta. Habría que llamar. Mira, y no califica como Bustamante, sino como sensata. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Fíjate, yo estoy contigo. Debiésemos hacer otra mini sección, la pregunta sensata. La sensatez de Comparini. La sensatez. No alcanza momento, pero sensatez. La pregunta sensata, dejémoslo así. No tenemos cortina para eso, pero lo haremos. ¿Eh? Mira, eso estaba viendo yo, Gloria Gaynor. Oye, pero curioso, porque solo los chilenos ven esto. Sale Gloria Gaynor, la de I Will Survive. ¿Eso? Ahí está. Ah, se escucha súper bien. Marcelo, son súper buenos tus parlantes. Claro, porque ella está hablando las manos y I Will Survive. Claro, pero claro. El agua corre todo el rato, sí. Y la gente dice, no, estamos en Chile, hay que cortar el agua, hombre, hay que cortar el agua. Aquí está. Pero yo recuerdo que Marcelo nos dijo que los profesionales recomendaban que efectivamente el agua corriera. Sí, que corriera todo el rato. Mientras te lava las manos. No sé, yo. Porque si cierra la tenemos un segundo problema, el envase del yeso se llama. Se vuelve a ensuciar. Okay. A lavarse las manos. A lavarse las manos. Que te queden bien limpias. Oye, qué bueno que tocaste esta canción, Rodri, porque esta canción nos recuerda a los karaoke. ¡Coronavirus! Que a mí no estaba contaminado. Los karaoke en Punta Tralca de la UDI. ¿Se van a suspender? No, no. Ah. O sea. Por ¿vienen? El momento no hay, pero a propósito de esto, ayer habló... ¡Comunacho! ¡No, no! Comunacho. Ayer habló la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y no lo dijo una vez, lo dijo dos veces, en dos instancias distintas. Dijo que la oposición estaba buscando un golpe de Estado. Ah, está sí. Instalando eso, por el dijo, tema de... ¡Copiones! No una vez, solo dos veces. Solo nosotros. Dos veces. Mira, esto oye, tiene olor a golpe de Estado. Y el tema de Bulne 80, Sebastián Izquierdo y todo esto. Se está investigando. Se está investigando. Dice, y como que ahí están tomando acciones legales. Legales, se presentaron. O sea, la UDI arrancó para adelante, pero el tema es que hay unos papeles, según lo que se indica. Sobre los arriendos de esos locales. Que, y lo arrendás a la UDI. Yes. De hecho, hay una conversación por. Arreglar pagos, digamos. Pero son todos rumores. Hay necesito para UDI. Esto cuesta plata. Jorge Alessandri. Dice ella, cuando hay sectores políticos con representación parlamentaria y piden buscar la fórmula de inhabilitar al presidente o adelantar las elecciones para impedir por secretaría que pueda terminar su mandato, la verdad es que eso... Tiene mucho olor a golpe de Estado. Huele a golpe de Estado. Insisto, no fue una vez, fueron dos. Está preocupado. Y en La Moneda. Mira. Mario Desbordes le preguntaron, presidente de Renovación Nacional, y decía que... Se lleva pésimo, ¿eh? Hace el matiz, fíjate que no dice que no le encuentra razón a Jacqueline Van Rysselberghe. Pero no que dice tampoco... que no es el momento, que quizás tiene razón que el tema va para allá. Pero que él hasta el momento siente que si no fuese, es un golpe, no, bueno, un cachuchazo. Habría dijo algo como de un golpe blando. Por eso habría que buscar la definición de golpe de Estado en el diccionario. Si sacar a un presidente elegido democráticamente por cualquier motivo que no sea razonable es tal vez. A todo esto ayer la Democracia Cristiana, en voz de su presidente Fuad Chaín, salió a aclarar sus dichos, porque el día miércoles, incluso lo comentamos acá, el presidente de la DC dijo, yo creo que es momento de sentarnos a pensar seriamente en la posibilidad de adelantar elecciones. Mira. Lo cual parece les costó y ayer despertó muchas de su cierta, críticas. Así, oye, hay que sacar a Piñera. Sí, y ayer ¿cuántos años van ya? Y ayer Fuad Chaín salió a decir que no, que no va por ahí la cosa. No. No va por ahí la cosa. Y ayer en la entrevista... Vamos a entrar al tema de nuestro compañero de labores en Mega. Por ahí no va la cosa. No, po. Le ve la mano nomás, no tenés esa de... ¿Quién? El periodista que le metieron... Ah, el Simón. Por ahí Simón no va Oliveros. La cosa. Oye, le preguntaron ayer en Mega al presidente Sebastián Piñera respecto a todos estos cuestionamientos de la oposición. ¿Se le veía alguna imposibilidad física o mental? Dijo él que no tenía imposibilidad física ni mental. Es hacia acá, presidente. Ah, perdón. Dice, mi deber es seguir siendo presidente. La frase que llamó la atención y que se lo contrapregunta la conductora, dice él, uno puede pensar qué es lo que me gustaría hacer a mí como persona. Pero eso es irrelevante. O sea, él dice que no está actuando como persona, sino que como presidente. Y deja entrever que quizás él como persona tomaría otra decisión. Pero como es presidente, tiene que hacer lo que corresponde. ¿Se entiende? Se entiende, pero no se logra entender. Entender qué es lo que haría como persona. Tendría que ser más claro. ¿Qué crees tú? Ah, es por eso, hay que suponer nomás. ¿Qué crees tú? Como persona, él pondría... ¿Lavarse las manos? ¿Sabes lo que pasa, mi querida Carleta? Que levanten las manos. Oye, acaba de llegar un comunicado. ¿De? La UEFA suspende todos los partidos de UEFA. Champions y Europa League. La UEFA. ¿La UEFA? ¿Sí? ¿O la Ouija? ¿El tenis también se suspendió? Marcelo, sé que no voy a aceptar. ¿La NBA? La NBA también. También, el Broadway. Y nosotros acá pensando si vamos a suspender la Copa. Claro. Estamos en verano todavía. Suspenda. Suspendamos. Oye, el 21. Oye, ayer la caída más estruendosa de la bolsa de Nueva York en 20 años, una cosa así. A pesar de que la Federación de Estudiantes Democráticos, la FED, ¿ya? Le metió lucas al baile, no pasó nada. No. Y aquí en Chile también la caída fue como desde el 2001 no había algo así. Y el 2000, acuérdate lo que pasó. ¿Pasó qué? ¿Qué pasó? No sé. Marcelo. Bueno. Mira, siempre se exageran estas cosas. El titular del diario El Mercurio viene enfocado a lo económico. A ver. Y claro, dice, turbulento panorama global encuentra a la economía chilena menos preparada y con un reducido margen de acción si se compara con la crisis. Yo creo que tú te referías no al 2001, al 2008. Lo que eleva posibilidad de recesión, dice El Mercurio. El Mercurio. Y dice, esto podría ser tanto... Ando con El Mercurio retrógrado. Más. Esto podría ser tanto o peor que la crisis financiera global. Esto lo dijo el expresidente del Banco Central, José de Gregorio. Ah, calmando, ¿eh? El Instituto Emisor sale a enviar señales para tranquilizar al mercado financiero. Dice, ¡calma! El diario. En el momento que más deberíamos abrazarnos, no se puede. La bolsa de Santiago retrocedió 6,3%, el dólar alcanzó un récord de 853 pesos y el precio del cobre bajó 2,98%. El metal rojo. Ayer leía que el grupo que nos cobija, Luxic, especialmente por sus temas mineros, ha perdido en los últimos 2 años 2.300 millones de dólares. Ah, pero... Marcelo. ¿Cómo estamos hoy día? 2.300 millones más pobres. Mira, Master Rodríguez salió al baño ahora. Le diste automáticamente una indigestión. Oye, no. Y eso nos toca a todos. O sea, todos. ¿Qué estallido social ahora? Apretarse el cinturón. ¿Qué estallido social ahora? No, peor. Peor. Sacarse el cinturón. A mí me da una... ¿Cuál es la radio que menos me gusta? Sí. Oh. No, el pelito más corto. Oye, a propósito que estábamos hablando pero de... Pero nosotros hemos sido súper buena datos onda igual. Económicos, no hubo sorpresa en la elección del nuevo presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. Dilo en forma sutil. El gremio empresarial más importante del país ya tiene su líder, Juan Sutil. Sutil. Que no tiene nada de sutil, te digo. El de las empresas sutil. ¿La empresa sutil? ¿Mm? Hace guardapolvos. Es una marca de papel higiénico, ¿no? Sí. Sutil. No, es que escuchaba ayer que ni siquiera me di cuenta cuando lo hice. El señor Juan Sutil fue el mismo que le quitó financiamiento a un programa de agricultura en CNN después del 18 de octubre porque no estaba de acuerdo cómo el canal estaba abordando el estallido social. Sí, pues ya Chilevisión. Un dato. Ya Chilevisión, creo. Bueno. Sí, CNN. O sea, lo de Sweat que dijo que sí, los empresarios tenían que meterse la mano al bolsillo hasta que duela, Eso creo lo dijo que el padre terminó. Hurtado. Eso creo lo dijo el padre Hurtado. Bueno, precisamente por eso. Hoy, ayer hemos hecho la conferencia episcopal por primera vez en mucho tiempo. Levantó la voz. Sí, un poco tarde. Solo 5 meses tarde. Pero bueno. Y a propósito la falta de mi mamá, decía esto, la falta de pastores es abrumadora, me dijo el otro día. ¿A ella le mamá. Preocupa eso? Pero totalmente. Sí, porque vivía ella en el campo y los pastores son necesarios. Los pastores, porque si no, la oveja parte para cualquier lado. No. Ahí viene. Ahí claro, esto es un campesino, Mario. Pero. Una de mi pueblo, cuando yo era un niño, me dabas santitos, me hacías cariño. Cura de mi pueblo. Me hacía, qué bonito, ¿no? Los quincheros ya lo revelaban. No. Ya veían bajo el agua. Por eso usaban poncho. Bueno. Oye, Carabineros reconoció que la institución tiene identificados a quienes participaron en los procedimientos de Gustavo Gatica y Fabiola Campilla, y no así a los autores directos de la agresión. Tuvo que salir a aclarar sus dichos el general director de Carabineros, Mario Rosas. Si no ya, o sea, saben que son los 10 de esta unidad, pero no saben cuál fue el que directamente lanzó. Claro, en el fondo, la pelota se está pasando al Ministerio Público, a la Fiscalía, que dicen son los que deben llevar adelante las acusaciones, pero reconoce también Mario Rosas que ha habido lentitud en el tema interno, en el fondo en revelar los datos de las personas que directamente estuvieron involucradas en ese procedimiento que terminó, como sabemos, terminó. ¿Cómo terminó? Claro. Así que eso aclara. Ayer varias gente salió como a aclarar sus dichos, entre ellos el general director de Carabineros. Pero es que hay que aclarar. Él dijo dicho. A la salida, es que cuando fue al no consejo, aclares, a la comisión de seguridad, dijo, no, en general nosotros en todas las manifestaciones tenemos muy buena onda con la gente, nos saludamos, ahí y diciendo no, ¿a cuál fue? Está hablando la del rechazo, supongo. Claro. Porque no, claro, no es lo mismo, ¿eh? Bueno, continuamos, por favor. Oye, y por último, antes que se termine el bloque. Sí, no hay ningún problema. No hay ahora ningún problema. Sí, Marcelo. ¿Cuál tema? El Ministerio de Educación anunció que se dará término al actual formato de la PSU para ahora, quitar claro, contenidos que no son esenciales y busca disminuir inequidades a contar del año 2022. Es decir, el próximo año habría una prueba de transición. Y la siguiente también. Y la siguiente también. Y después se vendría la nueva. Se vendría la grande, ¿eh? Que son menos preguntas, solo 12 obligatorias. El problema de la transición. Mira cómo se maneja Marcelo. El problema es que tengo una hija que va a estar en eso. ¿Le va a tocar? 2 años. No, la transición le va a tocar. Ah, ya. A mi hija también. Pues, también le toca la transición. Sí. Pero ¿cuándo termina la transición? Ah, ya, los dos les toca la transición. Tunic es el fin de la transición. O sea, dar la prueba a Pilucho. Oye, ahora también había gente que decía que ahora por fin se acabó la transición. Nos dijo Carlos Maldonado. Y el otro día decía, ¿hasta cuándo? No, vamos a vivir, vamos a morir y todavía vamos a estar en transición. Pero es que a mí me quedan dudas con respecto a esto, porque dicen, vamos a agregar la prueba específica de matemática. Esa es la prueba de aptitud. Estamos volviendo a la prueba de aptitud. Pero si la otra vez, ¿con quién hablamos nosotros? Dijeron la prueba de aptitud era mucho mejor para la señora medir. Berta Lasala. No, la Leonor Varas. Leonor Varas, la directora del DEMRE. De que para igualar la cancha es mejor medir aptitud y no conocimiento. Bueno, pero espérate, ¿y qué va a pasar en la transición? Si ese es el problema, porque parece que el NEM cuenta más, menos, pero había diferencia entre lo que decía el DEMRE y el Ministerio. ¡Ojo! Otra de las medidas anunciadas es la reducción de la ponderación mínima en un 30% con motivo de ampliar la flexibilidad de todos los instrumentos, el NEM y en el ranking. Además, la admisión especial en zonas extremas aumentará un 25% y en el resto de las universidades en un 20%. Yo te digo al tiro lo que va a pasar. Al tiro. A ver, como el adelantado ahora, con Parini. Ahora la prueba específica, las pruebas, la prueba, la que se dé, como se llama, porque no le ponen nombre. No le ponen nombre aún. No va a tener tanto importancia porque va a ser como un 30% y todo el resto va a ser NEM, ranking, ese tipo de cosas. Y como es muy difícil calcular que una persona que tiene un 6-2 en un colegio A esté igualmente preparado que una persona que tiene un 6-8 en otro, las universidades van a tener que decidir ya, los 600 mejores. Yo les voy a hacer una prueba especial y ellos van a hacer el colador. Va a haber pruebas especiales para todos. Cada plantel, dices cada, tú. Sí. O sea, no, al final va a ser la única forma al de... Al final la PSU o no, la prueba, como se llame, no... ¡Oh, no, qué fuerte lo que está diciendo! A mí me gustaba la PSU. Oye, ¿viste que Pornhub en Italia... Pornhub. ¿Ya? El sitio más importante de porno. ¿Sí? Liberó todo su contenido para los gratis. Italianos. Gratis. Porque están en la casa aburridos. Sí. Por último...

qué pena que tú no tengas fase. Ese nivel de compromiso, claro, con nosotros. Con la institución que te dio tanto. No, sí, conmigo sí lo tiene. ¿Lo tiene? Sí, me ayuda siempre. Retiro lo dicho. ¿Qué te ayuda? Cosas pequeñas. Esas pequeñas, grandes. Mira, cosas. Mira, ponen la mesa. Esto no es Plaza Italia. Sí. El Bustamante. Ya. Ayuda. Con su deber cumple. Primera pregunta. Primera pregunta, chiquillo. Primera pregunta. Tiene relación con un cumpleaños. Hoy cumple años el entrenador de fútbol argentino, Jorge Sampaoli. Oh. Nació en 1960, o sea, cumple 60 años. Joven. Es muy joven. Se mantiene súper bien con sus pitillos, sus tatuajes. De hecho, fue padre hace poco. Y le salió el pelo. No, soy al hijo. ¿Se volvió, ¿se volvió sacerdote? La pregunta es: ¿durante qué años Jorge Sampaoli fue director técnico de la selección chilena? 2000. ¿Fue al mundial del 2010? ¿Entre qué años? 2014 a 2018. No, alguien dice del 2014 al 2015. No, alguien dice del 2011 al 2015. Es 2012 al 2014. Casi. 2012 al 2015. 2014, 2013 al 2016. No, pero casi. 2013 no, al 2017. No. No, antes. 2014. 2012. Me encanta. Al 2016. Sí. ¿Cuánto? 2012 al 2016. ¡Bien! ¡Pero eso es mi gol! Fantástico. No, tú dijiste el 2012 al 2015. Andrés Rojas también lo dijo, ¿ah? Casi al mismo tiempo. No sé qué le das el punto. No, se lo voy a dar a ustedes. Yeah. Porque estuvieron los dos para ambos extremos súper, súper cerca. 1-0 arriba. Digo, Marco Marcelo. Fue a un mundial. Las sí. Copa América. Y después, o sea, claro, una Copa América. No, estuve revisando, fíjate, aproveché de ponerme al día con la trayectoria de Sampaoli. Oye, igual. No. Le fue bien en algún momento. Y parece que no le ha ido mal en Brasil ahora. No máximo sé, rendimiento. Porque acuérdate que también se peleó con. No, con un club no le fue bien. Ah, oye, ya, pero lo logró resolver. Le pagaron lo que él dijo. Ah, bueno, es que nunca queda no, bien. No, no, si el problema es que no se quería subir el avión acá hasta que no firmara el contrato. Si... Con las plata él no le vienen con Le da pelado, pero no tiene un pelo de. De tonto. Bueno, oye, ¿y cómo lo habrá hecho con la casa? ¿Te acuerdas que se compró una casa acá? Y dijo que nunca más se iba a mover de Chile. La tiene arrendada, yo creo. La tiene arrendada. Oye, ¿y qué fue? Porque después vino Pinti, el humorista. No, ¿cómo se llama? Pizzi. ¿Qué fue? Pizza. Pues fue entrenador de la Arabia Saudita para el Mundial. Creo que está en Argentina. ¿Está entrenando? ¿O está bien? Super bien, está de vacaciones. No tiene Marcelo, problema. Mira, existe una aplicación nueva que se llama Google. Y tú vas ahí y pones. Sí, tienes toda la razón, Marco. De repente Marcelo nos pregunta. Esto no es Plaza Italia. Claro. El Bustamante. ¿Alguien está en la cocina para que me traiga agua? ¡Anda, vos! Pero tengo una opción, pero ustedes están muy mal informados. ¿Por qué? Porque no saben nada. Ah, ya. Cierto. Pregunta número dos. Ayer, el otro día hablábamos del lunes negro. Ayer se hablaba Hablemos de otro color. Del jueves negro. Fíjate que el dólar pulveriza todos los registros y se disparó 18 pesos de la sesión anterior a propósito de el COVID-19. ¿En cuánto cerró el dólar ayer? Ayer cerró 8.53. Es un buen número. Repítelo. 8.53. Bien. Mira. Bien. Mira. Muy informado. Seco a la primera. Alguien decía, es que tuve que pagar una cuenta, todavía me acuerdo el dolor. ¿Qué significó eso? Tuve que pagar el Flexit en dólares. Oye, Pizzi estuvo en el equipo de San Lorenzo hasta junio del 2019. ¿Y ahora? Y el 31 de octubre fue despedido por el. Desvinculado. Pobre resultado. Y no ha encontrado pega todavía. Mira, ojalá lo encuentre. Colo-Colo. El otro día me encontré la biografía de Pizzi que nos mandaron para acá. Todavía sellada. Era muy curioso esto. Y con una tarjetita del editor. Bonitos ojos. Nunca lo abrí. Oye, estoy viendo la trayectoria de Pizzi. Donde mejor le fue en su carrera, 66% de rendimiento, fue en Universidad Católica el 2010. Ah. El resto todo es bajo 50%, incluyendo la selección chilena. No, la selección chilena tuvo un 37%. Pero ganó la Copa América Centenario. Ese fue su... Chepo. De puro cueva, ¿no? De rebote. Siguiente pregunta. Van 2-0. Ustedes arriba. ¿Quién dijo esta frase? No está y nunca va a estar por derrotar a un gobierno democrático. La de C, la de Chaguán. No, Chaguán no es la de C. O sea, es Chaín, Fuadito. Fuadito. Fuad Chaín. Chaín. Perdieron, aquí lo dijo Martín. ¡No, no, no! ¿Se entiende lo que quería decir? No, es que a mí no me sirve, se entiende, no. Chaguán. Pero Chaguán es Chaín. De Renovación Nacional. Mayuán. Chaín. Uno. Chaín. Con esta siguiente pregunta se define todo. Ayer se habló mucho de la cantidad de eventos que se han suspendido. Sí. Se empezó a especular qué va a pasar con la Teletón, que ya ha sido reprogramada. Ya fue. En varias fechas, la Teletón confirmó la realización de la campaña solidaria y la pregunta es, ¿cuándo se realiza la Teletón? Ah, ese... el 3 de abril. 3 y 4 de abril. La noche del 3 y todo el 4. ¿Qué? 3 y 4 de abril. ¡Bien! Los felicito, ganaron. Muy bien. Cara, gracias a Marco. Sí. ¿Cómo? No, yo dije 3 de abril. Gracias a Marco. Yo dije 4, para que compensara. No, él fue el protagonista hoy. Gracias. Pero más bien fue el que metió el gol en el último minuto, ¿eh? Vamos. Once upon a time, you dress so fine. Do the bumps of dime and you climb. And then you. Yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this crown. precious gifts. Give it a take that diamond ring, you better. You can't refuse. When you got nothing, you got nothing to lose. You're invincible now. You got no secrets to conceal. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez, a Pablaza. Está lista para partir las noticias musicales en la sección que todo el mundo espera. El presidente Sebastián Piñera aseguró que el coronavirus es una grave amenaza para el mundo y que Chile se ha preparado para afrontarlo. El mandatario indicó que pronto anunciarán nuevas medidas para proteger la salud de la población. Ya son 34 los contagiados en el país. Vamos a mover el esqueleto. Vamos a mover el esqueleto. ¿Pero por qué mover el esqueleto? Porque él quería demostrar de que no tiene ninguna imposibilidad física. Entonces está. Ah. Ese es otro tema. Pues esto es el coronavirus. Lávese las manos ahí, lávese las manos ahí, lávese las manos ahí. Ah, bueno, por eso. Producto de la pandemia, la FIFA postergó el inicio de las eliminatorias del Mundial de Qatar y la Conmebol suspendió la Copa Libertadores. Además, el fútbol nacional se jugará sin público entre el 18 de marzo y el 19 de abril. Esto mientras en el mundo, se han cancelado una serie de eventos y gobiernos aumentan las restricciones. Soledad. Juega con la pelota, tírame para la bola en soledad. Tírame para la bola. Bien, perdona. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, aseguró que aún hay instrumentos para responder a estados de shock, pero advierte que la economía no necesariamente quedará libre de daños por la crisis sanitaria. La Bolsa de Santiago registró su peor caída desde el año 2011, con una baja de 6,43% en medio del desplome de los mercados internacionales. El clarinete dulcemente, la voz del violín, en cambio no, tú tenés que hacer el trombón, claro, no tiene problema, la voz del violín. Soldó. No, sol, tiene. Sol, sol, sol. No puedo hacer el canon, me voy con tu parte. Son los instrumentos. El general director de Carabineros, Mario Rosas, reconoció retraso en las investigaciones internas por los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay y atribuyó responsabilidad a las organizaciones de derechos humanos. El INDH pidió fijar un solo criterio a la hora de dar de baja a los funcionarios y señaló que por oficio las víctimas no pueden acercarse a la institución. No, creo que ahí. No, pero había que decirlo. Cumplimos. El consejo. Va. La va el siguiente comentario. La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, acusó que la oposición busca aprovechar resquicios para adelantar elecciones presidenciales que huelen a golpe de Estado. Esto luego que desde la centroizquierda encargaron un informe para inhabilitar al presidente Piñera por problemas físicos o mentales. Huele a golpe de Estado. Cuando tú te acercas, huele a puerta de Estado. Porom, bom, bom. Porom, bom, bom. Ojalá no esté escuchando, Miriam. Ojalá, gran auditora. El Ministerio de Educación informó el término de la PSU y definió una prueba de transición en 2021. El gobierno aseguró que el nuevo examen de acceso será implementado en 2022 e involucra la reducción de las ponderaciones mínimas a un 30% y la eliminación de un tercio de los contenidos de la actual prueba. Transición. ¡Ah! es lo que viene ahora. Transition. No, pues era transition. Transition. Es lo que viene ahora. Transition. Pero es como computador. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, Tengo tantas noticias internacionales con respecto al coronavirus que vaya a pasar muy rápido por uno y otro. En lo del celular que decías tú recién, es muy importante limpiar el celular permanentemente. ¿Sí? Con el sistema, ojo, no es mojar el celular. Yo lo metí adentro del agua. No es buena idea. Y tiré la cadena. No es buena idea. ¿No? O sea, es muy efectivo. Para evitar el... Pero no funciona. El teléfono nunca más prendió. Claro, tiene ese problema. Esa complicación. Pero sumergí en el agua hartas veces. Ahora, si tú que lo quieres estar seguro que no te vas por ahí, es el mejor sistema. Oye, este es el año que van a hacer la educación y todo a distancia. Todo a distancia. Obligado. Todo a distancia. Me llegó uno. No, era un poco pornográfico, mejor sí. No. No, otra noticia que tiene que ver con el coronavirus es esta noticia que llega. Mira, son como coletazos. En Tailandia, ayer mostraron, llegó una imagen de. Hay muchos monos que son de una raza de monos que se llaman los Puri. No, esa es la ciudad. Pero es como un chiste. No, es la ciudad. El Puri. Puri Puri. No, ¿sabes por qué le dicen Puri Puri? Los monos andan en las calles, es como los perros vagos acá, llenos, repletos. Lleno de monos. Y la imagen es bien impactante porque habitualmente en estas ciudades de Tailandia hay muchos turistas que alimentan a estos monos que andan en las calles con plátanos. Y los monos están acostumbrados a esto y ahora no hay turistas. Entonces había un plátano y se pelearon a muerte por ese plátano. Entonces se ha producido un efecto rarísimo. En los monos. Por el coronavirus. Mira, fascinante. Están enojados. Qué interesante, por el plátano. ¿Qué más tengo del coronavirus? Para tener todo. Las pandemias y epidemias que asolaron al mundo durante el último siglo. El otro día hablamos de la famosa gripe española. La gripe española. ¿Tú sabes por qué se llama la gripe española? Porque nació en España. No. Nació porque en Estados Unidos. Así. No. Creo que me voy a morir. No, porque en todos los otros países. Es un objeto de primera necesidad. Estaban en guerra, estaban con otras preocupaciones. Entonces, en la única parte donde como que fue tema. Fue en España, entonces por eso estaba hablando de la gripe española. Mira. 50 millones de personas murieron. Pero mira, hay otras que uno se olvida, la gripe asiática. Entre el 56 y el 58 murieron en total 1,1 millón de muertos. No, fuerte, bro. ¿Tú sabes cuántos muertos por la el gripe SIDA? Española. ¿El SIDA desde que apareció? ¿Cuánto? 37 millones de personas. ¡Oh! Es que ahora, SIDA. Felizmente el SIDA ahora lo tienen. Si uno controlado. Está tomándose los remedios adecuados, está controlado. No, y salió hace poco que había un segundo caso confirmado de alguien que se mejoró. De alguien que se había mejorado sí. De un aporte. La gripe aviar H5N1 mató en Hong Kong. Oye, todas estas cosas nacen en Hong Kong. Después está el SRAS, que nació en el sur de China. ¿Por qué todo nace en China? Marcelo, es lo que la gente está tratando de investigar y... La gripe porcina apareció en México. Ahí tenemos una que apareció en otro lado. Eso en 2009. El ébola en África Occidental. Ahora, el ébola, a pesar de ser muy mortal, no mató a tanta gente, ¿eh? No, porque lo tienen controladito en África. Por eso, pero nunca alcanzó como a explotar. No, si explota, ahí sí que nos vamos a la B. Ahí sí que... Se acabó. Es altamente contagioso y si de nosotros tres, uno va a morir. ¿Te acordás de esas? Marcelo. De esas películas que uno... De esas películas que siempre uno ve y se queda viendo, Soy Leyenda. Soy Leyenda, que también es un virus que mata a toda la población. Marcelo. No, los transforma en trata de... Los transforma en zombies de nuevo. Nos transforma en zombies. Algunos, en la oscuridad. La mayor parte muere y algunos quedan como en la oscuridad, claro. Como oscurito. Sí. Oye. La última del coronavirus. Bueno. Arrestaron en Uganda a un papá y una hija que andaban vendiendo, decían que tenían la vacuna contra el remedio contra el coronavirus. Para el coronavirus. Para el coronavirus, para los regalones y lo vendían muy caro y eran unos yerbateros que armaron una especie como de pócima. ¿Tuviste que esto que se terminó el alcohol gel como en varios países farmacias y todo eso? Claro, a nivel mundial hay un déficit de alcohol gel y ahora salieron algunos a hacer alcohol gel casero. ¿Cómo es hacer? Tienes que comprar alcohol, tienes que comprar gelatina. Hay una receta que tú dices, ya lo hice y se te derriten los dedos. Hay una cuestión terrible. Yo creo que hay que informarse. Si es jabón, nomás no está ahí alcohol gel. Con jabón

Burger King. Viernes, Sakura Express. Sábados y domingo, Pizza Pizza. Además, si eres cliente Limited, descubre los espectaculares beneficios especiales que tenemos para ti. Conócelos en santander.cl. Santander. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste con ganas? Está comprobado. Reírnos cambia el ánimo, nos beneficia. También nos cambia la cara y nos vemos más felices. Por eso en GTD y Del Sur estamos contentos, porque cambiamos nuestra cara, es decir, nuestra imagen, con la intención de seguir entregándote momentos increíbles en familia, para que te sientas cerca, sin importar la distancia, acompañándote con la mejor tecnología y siempre con el compromiso de trabajar para hacer que tu vida sea más simple. Conoce más en nuestros sitios web. GTD y Del Sur, tecnología para simplificar. Simplificar tu vida. Hacer un asado con Jumbo App es más fácil que prender la parrilla. Pide longanizas, carne, malaya, pimentones, huevos, champiñones, carbón, todo lo que quieras. Recibe tu pedido con despacho express o retira en tienda. Jumbo te da. Descárgala. En marzo paga tu permiso de circulación 2020 en 6 o 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Puedes hacerlo rápido y fácil en tarjetascencosud.cl o en todas las municipalidades del país. Tarjeta Cencosud Scotiabank. Te quiero ver feliz. Más información en www.tarjetascencosud.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8:06, hay 13 grados en Santiago, hoy día un respirito, 28 grados, pero algo de nubosidad aquí en la capital del reino. Están mostrando imágenes ahora en Canal 13 sobre la Fontana di Trevi, ahí en Roma, lugar donde en este momento habrían cientos de personas. Normalmente, claro. Normalmente, de turistas. Nada. Cero personas. Hay solo policías. Policías, sí. Mira, ahí, justo ahí en esa esquina venden unos helados muy buenos. Oye, sí, pues yo me compré una ahí un pullover. Bueno, oye, vamos a hablar sobre este tema porque estamos todavía en verano, pero se acerca el invierno, tenemos algunos contagiados y lo que uno está viendo es, bueno... Se nos viene encima. Se nos viene la fase 3. Y vamos a partir hablando con el Patricio Fernández, que es el superintendente de salud. ¿Cómo estás, Patricio? Buenos días, Marcelo. Buenos días, Marco. ¿Cómo están? Bien. Estamos bastante bien. No sé si tú has escuchado. Mira, te va a saludar alguien. ¿Cómo le va, Patricio? Es una imitación que hacemos de... Es la mejor imitación del ministro de salud. Todavía sabemos bastante poco. Como para preparar el ambiente. Bueno, me es una voz muy conocida, sí, efectivamente. Bueno, primera pregunta, se ha hablado mucho de la fase 2, fase 3, parece que estamos al borde de la fase 3. Esas son las tres fases que hay, ¿no? Con respecto a un problema como este. Sí, efectivamente, o sea, cuando ya hay un número de contagios, bueno, hasta ahora son solamente casos importados, digamos, en el cual aún se les puede hacer cierta trazabilidad, lo que significa que hay mayor control sobre los alcances de las personas que están enfermas, su entorno, todo, cuando ya se pierde un poco ese control y ya comienzan los casos propios acá en Chile, es decir, contagios generados dentro del país, ya entramos ya a otra fase, también se comienzan a multiplicar los casos de contagiados. Ahora, sí, el ministro ayer dio a entender de que esa tercera fase es inminente. Inminente, estamos hablando de el fin de semana, por ejemplo, ya se puede declarar fase 3. Seguro, sí, seguro, por la cantidad de casos que tuvimos los últimos días, es esperable que así sea, o sea, eso es algo que va a ocurrir, un tema de días solamente. Ya, y ahí parten otras medidas distintas a las que teníamos hasta ahora. Sí, el ministro anunció ayer también que el presidente va a hacer un anuncio de medidas el día de hoy y vamos a esperar a ver qué dice el presidente de la República respecto a lo que, claro, lo que se ha determinado. Patricio, en ese sentido, las cosas empiezan con las cuarentenas, estos 14 días, y si hay cobertura, por ejemplo, por parte de la ISAPRE, o si se presenta la licencia en el COMPIN, si esas van a ser aceptadas, empiezan ese tipo de cuestionamientos, de dudas. ¿Cómo está? ¿Qué le puedes dar como está preparado el como sistema? Tranquilidad a la gente con respecto a eso. Sí, bueno, en esta primera etapa, digamos, de casos, ha coincidido que la mayor parte de los casos son probablemente gente del sistema privado de salud. También en ese sentido nosotros nos anticipamos un poco y dijimos o sea, comenzaron a surgir las dudas de las personas, no me cubrirá, no me cubrirá la ISAPRE, pero lo cierto es que esto está en la ley, ¿eh? La ley que regula las ISAPRES, que se tiende a confundir, porque las ISAPRES son un seguro de salud, pero son un seguro regulado, un seguro que está regulado por ley y bajo la tutela de la Superintendencia de Salud. Ya. Es la ley la que dice cuáles son las únicas exclusiones de cobertura que pueden fijar las ISAPRES en los contratos. Si no hay una libertad en los contratos, como que la ISAPRE le diga a usted, mire, ¿sabe que no le voy a cubrir esto, esto tampoco? No, sino que la ley dice qué es lo que se excluye de cobertura. Y dentro de ese listado de cosas no se encuentran enfermedades que hayan sido declaradas como epidemia o pandemia. Eso respecto de las ISAPRES. Por lo tanto, una persona que contrató su plan de salud o contrató beneficios complementarios a su plan de salud, ajá, con la ISAPRE, no va a tener problemas de cobertura y la cobertura va a ser la que corresponda de acuerdo a su plan de salud. Eso, perfecto, está así. Ahora, la duda donde se generó en algún minuto, se generó con los famosos seguros complementarios, que ahora son muy habituales porque las personas con eso complementan la cobertura de su plan de salud, y esos son los que uno compra, sea en un banco, en una compañía de seguro, en las clínicas que también tienen asociadas líneas de negocios de venta de seguro. Pero esos son seguros generales que están regulados por la Ley General de Seguros, que están bajo la tutela de la Comisión para el Mercado Financiero, y en esos casos, tanto internacionalmente como también nacionalmente, siempre se contemplan exclusiones, y las exclusiones sí contemplan situaciones de pandemia, epidemia, etcétera. Ya, o sea, esa gente tiene que revisar bien su contrato. Pero con respecto a las licencias médicas, cuando alguien llegue a su oficina y diga, estoy infectado con coronavirus, no voy a venir 14 días, ¿no va a tener ningún problema? Ningún problema, porque el Ministerio de Salud sacó un protocolo sobre la situación de las licencias médicas, y nosotros, para el sistema privado de salud, también sacamos una circular. En el fondo, las licencias deben ser necesariamente aceptadas por la ISAPRE. En el caso del sistema público de salud, el sistema privado de salud y el sistema público, ningún problema tampoco. Ahora, ¿eso va a necesitar que la persona se haga el test para saber si tiene coronavirus? ¿También está...? ¿Ese test está disponible? Porque en Estados Unidos parece que le faltan test. ¿Aquí en Chile no hay problemas de test? Hasta ahora no hay problemas de stock de test. Lo que se ha informado tanto del Ministerio de Salud como también de lo que hemos averiguado en el tema de las clínicas privadas, que no tendríamos problemas de disponibilidad de test. ¿Ya? Lo que establecimos por una circular de la superintendencia fue el reembolso obligatorio por parte de la ISAPRE de este test, que no está incluido, digamos, dentro del arancel FONASA, porque las ISAPRE cubren todo aquello que FONASA lo incluye en su modalidad libre elección. Cuando FONASA le otorga un código a una prestación determinada, la ISAPRE automáticamente deben otorgar esa prestación. Ya. Nosotros también hicimos eso. Ahora, lo que además hicimos como superintendencia fue sacar otra circular para las clínicas y hospitales, etcétera, donde establecimos también, en el marco de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que deben tener necesariamente en un lugar visible el valor del examen, deben tener actualizados sus protocolos de manejo clínico de los pacientes. Ayer fuimos a fiscalizar una clínica donde ya se diagnosticaron 3 casos para ver cómo está funcionando este tema, cómo está el conocimiento del personal de salud, la aislación eventual de los pacientes, así que hemos estado fuertemente trabajando en eso. Ahora, las recomendaciones internacionales y lo que hemos visto en otros países, probablemente van a llegar a Chile esas medidas como de cierre de fronteras, de limitar desplazamientos, cierre de locales donde se junta gente. ¿Eso puede pasar en Chile? Es altamente probable, altamente probable. Vamos a pensar que nosotros todavía estamos en una situación donde el clima nos ayuda bastante con este tema del virus, porque los virus tienden a tener una alta letalidad con las altas temperaturas, ¿no? Por lo tanto, cuando bajen las temperaturas, también comiencen otros virus como el de influenza, se espera que estemos en una situación bastante compleja. Y obviamente no es descartable que se tomen decisiones más radicales por el bien de la salud pública. Ahora, Patricio, en esos términos también se hablaba de la cobertura de salud cuando estamos en la crisis, digamos, ¿no? Que es cada invierno en muchas ciudades de Chile tenemos alzas de gente que va... que tiene influenza o la sincicial u otro tipo de enfermedades que son bastante recurrentes. Si le agregáramos el efecto coronavirus, ¿tenemos capacidad como instalada como para poder tener cobertura total? Está complicado, ¿eh? Yo creo que en situación de pandemia, no recordando lo que pasó en 2009, los equipos de salud en Chile tienen la expertise como para reaccionar, y hay acciones que se toman habitualmente, como por ejemplo la reconversión de camas, los refuerzos en urgencia, se habilitan otras infraestructuras, modular, etcétera, una serie de medidas. pero uno no sabe hasta qué punto te puede llegar, porque finalmente hay un flujo de pacientes, es decir, los pacientes habitualmente ingresan por urgencia, después en una segunda etapa, es decir, los pacientes que están más críticos pasan a un cuidado intermedio y hay un número de camas, habitualmente se van produciendo algunos cuellos botella, no sé cuántas personas se puedan terminar finalmente grabadas. Entonces, no, efectivamente podemos estar en una situación bastante compleja. Yo creo que los equipos de salud sí están preparados, se sabe, pero siempre va a haber una capacidad máxima la idea, entiendo, es aplanar lo más posible la curva, de que la gente no se contagie toda al mismo tiempo. Sí, por supuesto. Y lo otro que, se tomaron medidas como adelantar la campaña de vacunación contra la influenza, el llamado también la medida, aquí lo básico es la medida de prevención. A veces uno toma un poco para el chiste esto de no nos saludemos, no nos acerquemos tanto, pero finalmente lavarse las manos, que es una cosa muy, muy esencial, más allá de que llenarnos de alcohol gel todo el cuerpo, el lavado de manos es importante, mantener cierta distancia. Vamos a tener que acostumbrarnos quizás a no saludarnos tan de cerca, porque iba a ser así, porque así simplemente evitamos contagio. Patricio, y en otro tema, con la pregunta anterior, ligado a la pregunta anterior, tenemos una especie como de cultura de que cualquier cosa nos vamos a urgencia, y es bastante transversal, y no pedir la consulta. En caso de que tengas FONASA, claro, es bien complicado conseguir hora. En el sistema privado es más fácil, y hay muchas clínicas privadas y también algunas instituciones públicas que dicen, piénselo bien antes de ir a urgencia. A lo mejor lo suyo no es tan urgente, porque se copa completamente la capacidad de urgencia. ¿Sigue más o menos eso en términos culturales en Chile? Sí, nosotros tenemos una cultura muy, muy hospitalaria y muy de urgencia. A veces tenemos, lo que pasa es que en salud se categorizan los pacientes cuando llegan, es decir, uno dice los síntomas que tiene, ¿cierto? Una enfermera o eventualmente un paramédico en un hospital de baja complejidad, y a uno lo categorizan. Nosotros tenemos alta presencia de pacientes que son categorizados con patologías que son resfríos, dolores estomacales leves, etcétera, una serie de cosas, que, pues claro, las personas reaccionan y lo más fácil es ir a la urgencia. Ahora, efectivamente, en situaciones como esta, lo recomendable es pensarlo bastante bien, porque además está el riesgo de contagio. Dentro de la misma urgencia, saturamos las urgencias innecesariamente, y efectivamente es el llamado a la población a veces a no hacerlo. Es difícil, yo entiendo, porque en el fondo es lo más fácil que hay como acceso, sobre todo en los centros públicos. Pero yo diría que los pacientes también reaccionan favorablemente, que lo hemos tenido en otras situaciones de pandemia, que las personas entienden y prefieren quedarse en su casa frente a un resfrío común. Ahora, si hay presencia de fiebre u otro síntoma, obviamente hay que recurrir a urgencia. Perfecto. Ahora, una pregunta que se ha contestado otras veces, pero es bueno siempre tenerlo claro. Los quienes se contagien de coronavirus, supongamos que es una persona joven y que se le manifiesta como un resfrío y después se le pasa, ¿esa persona queda inmune o puede el mismo año de nuevo tener la infección? Yo no tengo claro los últimos análisis que han habido respecto a casos, pero en principio, cuando una persona dentro del mismo año le da un virus en general como el coronavirus, queda inmunizado, debería quedar inmunizado. Pero ya he escuchado casos de personas, no entiendo si en Japón o en otro lado, donde le dio y después parece que le volvió a dar nuevamente. Una recaída. Yo creo que es un tema de análisis. Yo en ese punto no me quiero meter mucho porque no es mi expertise, digamos, pero sí, evidentemente es un tema en estudio. Hay que estar estudiando. Perfecto, muchas gracias. Que esté muy bien, Patricio, hasta luego. Que esté muy bien, que tengan buen día. Saludos. Chao. Era Patricio Fernández, superintendente de salud, y vamos con una canción. ¿Qué canción, ministro? Mira, esto es La Policía, un acompañamiento sanitario. I couldn't live with no one. lonely, so lonely. Estoy tan solo acá, nadie me pesca. Me gusta tu inglés, Marcelo. Tengo una mancha. Bueno. Oye, tengo el trabajo. Es que está viendo como una especie de mapa. Tenemos 33 casos hasta el momento del coronavirus. Con el coronavirus. No, es que hicieron. Digamos a la gente que nos fuimos a lavar las manos terminada la entrevista, nos vino como una especie de pánico. Sale como un árbol genealógico, no sé cómo llamarlo, de quién? Cómo se contagiaron los casos y en Chile. En Chile. Y estaba viendo. Qué interesante. Porque dice: hombre de 42 años que tuvo contacto con caso 14. Y veo caso 14. Mujer de tanto. Esa es la que se llama la trazabilidad. La trazabilidad es un juego. Pero lo vamos la a perder. La trazabilidad. Cuando cruce de Plaza Italia para allá y deje de ser ABC1. Bueno, ayer el ministro dijo que probablemente estos 33 casos es solo la punta del iceberg de muchos más contagiados, pero que no han ido a hacerse el test. Entonces están contagiados, pero no lo saben. Está el audio manito de Mayer, el programa de ayer, Marco Informático. Oye, tengo un trabajo soñado para la gente como, no sé a ustedes les pasa lo mismo, que les gusta dormir. A mí me encanta. Obvio. Dormir. No tanto, fíjate. Están pagando algo así como 1,500,000 de pesos chilenos por probar un nuevo sistema de cortina. Es una empresa que se llama Hillary's. Empresa de cortina ¿Clintons? Y persianas del Reino Unido. Y entonces llamó a gente para que, son 15 voluntarios, para que duerman un mes, básicamente, y vayan probando los distintos tipos de cómo durmieron con esta cortina, con esta otra, con esta de allá. Básicamente te pagan por dormir. Ya, ¿dónde hay que ir? No, tienes fantástico, que vivir en el Reino Unido o Irlanda y ser mayor de 18. Todas estas cuestiones se vuelven al final tragedia. Como lleváis 5 días. Hola. Ya estoy harto de esta cuestión, sé que duermo todo el día. No era lo que yo pensaba. No era lo que yo pensaba. La cama igual es dura. No, el chileno se queja. Oye, me llega una noticia desde Europa, me llega, mi tipo. Manito. Manito. Está repartiendo ayer alcohol gel. Está con coronavirus incluido. El alcohol gel viene con coronavirus. Eso es la talla. Manito. Puta, no logro que salga. Muy bonito el audio. Es lo comentó a los periodistas en la entrada de la moneda. Es el backstage. Oye, ayer un tribunal turco. ¿Te acuerdas de este caso del niño que se llama? Que lloraba de amor. No, un niño que lo encontraron muerto en la orilla del mar y que se transformó como hace el mucho tiempo, sí, sí, sí. En 2015. Yo no sabía, pero están tres personas fueron arrestadas en ese momento por tráfico de seres humanos. Ya. En Turquía los acaban de condenar un tribunal turco a 125 años cada uno. Cada uno, estos tipos habían pasado casi a 10.000 personas ilegales. Y ahí se dedicaban a transportar gente con muy malas condiciones. $5,000 por persona era el trato, y lo subían a una balsa con un chaleco salvavidas. Claro, este caso fue un naufragio por malas condiciones del mar niño apareció ahí en las costas de Turquía. Mira tú. No, terrible. En un tono bastante menos dramático. No, quería informarte dramático, de esto, pero podemos cambiar de tono indudablemente, Marcelo. ¿Pero qué tiene que ver con el mundo que estamos viviendo? El aumento de la temperatura ha provocado un montón de... Es que el cambio climático llegó para quedarse. Llegó para quedarse. ¿Tú sabes lo que está pasando con los osos en Norteamérica? ¿Los osos? Sí. Los osos. Lo que pasa es que uno vio tanto mono animado. Sí, pues. Y el oso Yogi, por ejemplo. Uno sabe que este es el oso Yogi. ¿Qué hacía el invierno el oso Yogi? Hibernado. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora con los osos? Tenía relaciones sexuales con Bubu. Era un niño. No, o sea, no solo era un niño. Era un oso chiquitito, no era niño. Sino además era el mismo sexo. Estaba acusando a Yogi. ¿Tenéis problemas con eso? No, pues tal vez él se sentiría. ¿Tú eres oso? No, pues tú no sabías cuáles son sus prácticas sexuales habituales. Yo lo que pasa es que. Pero alguna vez viste un capítulo. Siempre se ve a Bubu como un niño. Bubu no es un niño, es un oso pequeño. Un oso de pero con así. Es un oso de talla pequeña. De talla pequeña. Y no, lo más singular de Yogi era su gorrito. El gorrito de Yogi era bueno, un gorrito verde. El hecho precioso. Concreto es que el cambio climático está haciendo que los osos se despierten antes de su hibernación. Y al despertar antes, no está la comida que ellos habitualmente encuentran. No ha florecido, no ha madurado. Entonces están muertos de hambre.

de esto. Yeah. Y hoy día tenemos herramientas legales, pero todas son complejas porque siempre está la como la carga de la prueba en las mujeres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está el arresto nocturno, la retención de la deducción de impuestos o la suspensión de la licencia de conducir para quienes no paguen. Pero todas esas cosas hay que ir al tribunal, decir dónde vive la persona, encontrarla, pagar al que le va a notificar. Por lo tanto, está toda la carga de la prueba en la mujer. Y los papitos corazón, como se conocen en el informalmente, sí, ya se saben las técnicas. Entonces ya no tienen domicilio fijo, no saben... No, alguien dice que no está como o la vista, ¿no? Y no tienen domicilio conocido. Entonces es muy difícil ubicarlo. Y nosotros estuvimos con el presidente conversando con algunas mamás que estaban en situaciones bien críticas y las dos habían hecho todos los esfuerzos por contactar, porque al menos sufrieron una medida de aprehensión y nada. Nada. Entonces esto viene como una medida más directa y más concreta. Sí, porque nosotros hemos, estudiando el comportamiento respecto al boletín comercial, te dice que cuando una persona entra, normalmente se demora menos de 48 horas en pagar, porque no tiene acceso a crédito, a casas comerciales, le pasan distintas cosas, ¿cierto? Por lo tanto, es un aliciente para pagar. Y como nosotros creemos, tenemos la convicción de que una deuda con un banco no puede ser más grave que una deuda con un hijo... Claro. Hacer este. Ya, ¿y cómo, y la cosa probatoria, ¿no? Y claro, ¿cómo es el proceso? ¿Qué tiene que hacer una mujer? Una vez que está impaga, se llena un formulario en el juzgado, una cosa muy sencilla. ¿Ya? En que se le pide al juez que mande la información al boletín comercial. Un abogado. ¿Y cómo se va a evitar para que alguien no abuse de esto y una persona que efectivamente sí se le pagó haga el mismo efecto para molestarnos? No, lo que pasa es que eso se tiene que acreditar, porque en general las pensiones se consignan en la cuenta del tribunal, en una cuenta que el tribunal ha decretado para esto, por lo tanto el tribunal tiene la información, tiene cómo comprobar. Ahora, Carol, ¿cuánta gente queda en esa informalidad de que no fue al juzgado, de que no hizo el trámite de la pensión alimenticia de esa manera, sino que es más informal? ¿Llegó un arreglo con su ex? Bueno, esas personas no podemos incluirla acá, pero pero el llamado es que las personas vayan a la justicia y traten de hacer las cosas de esa manera para que quede constancia. De todas maneras, hoy día siempre eso es lo más recomendable. De hecho, hay muchos de estos procedimientos en que se establece la pensión, no son contenciosos, en el sentido de que no hay una, hay un acuerdo entre las partes que queda consignado en una sentencia judicial, pero no hay una réplica, dúplica, sino que se presenta lo antecedente y se llega a un acuerdo. De hecho, gran parte de los casos son así. Okay. Ahora, Carol, me quedó dando vuelta la cifra tan abrumadora de gente que no paga la pensión alimenticia. El 16% paga. Para que claro, sea... esto a nivel mundial, ¿somos como campeones para no pagar? No tengo ese dato. La cifra comparada. Sí, pero lo voy a averiguar, pero para el 85% de los deudores se han emitido órdenes de arresto. O sea, incluso hay muchos... de ellos que prefieren estar 15 días en arresto nocturno que pagar. O sea, es bien duro. Hoy día tenemos 300 que están cumpliendo con el arresto nocturno. Pero esto también es complejo porque es la mujer la que tiene que decir dónde vive, que se emita la orden de arresto. Entonces, se supone que es una medida ya extrema. Extrema. Y ahora, ¿cuántas mujeres están o cuántas niños están en esta situación? No tengo idea cómo decirlo, familia. Son 70.000 niños. Es una cifra grande. Que no están recibiendo y la deuda asciende a 180.000 millones de pesos. Ojalá esta medida sirva para que... ¿Y esto cuánto más puede entrar en vigencia? Vamos a presentar el proyecto de ley, está ya firmado creo que va a ser súper apoyado transversalmente porque es algo bien demandado, existen algunas mociones parlamentarias en esto y se recogió todo y se hizo un proyecto como de fácil tramitación. Y el llamado a nosotros es, por eso le pusimos al proyecto Ponte al Día con Tus Hijos, porque la verdad es que ojalá que no tengamos que tener a los papás en picón, sino que entiendan como claro. parte del cambio cultural que estamos propiciando, de que los hijos se hacen dados y somos todos corresponsables, los dos somos corresponsables de la crianza y educación de los hijos. Por cierto que sí. Muy bien, muchas gracias. Carol, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Chao. Era Carol Bound, subsecretaria de la Niñez, a propósito de este tema de la pensión alimenticia en DICOM. Vamos a una canción a propósito de DICOM. Mira, esta me gusta. Oh, yeah, yeah. ¿Quién es este? Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. ¡Oh, yeah, yeah! ¡Master Rodri está de santo! ¡Bravo! Hoy día San Master. No. San Rodrigo. Sí, pues. Saludamos a Rodrigo de Triana. A Rodrigo de Araya. No, Rodrigo Hinspeter. Al Rorro. A Rodrigo Hurtado, a Rodrigo... Hay mucho Rodrigo. Rodrigo... ¿Cómo? ¿Por qué? No, es que... No. Rodrigo Fábrica, un gran amigo mío. ¿Viste? Saludo a Rodrigo Fábrica. Y con mucho cariño a Rodrigo Fábrica. De Triana también, ya lo dijiste. Tierra. Todos los Rodrigos, si se conoce a un Rodrigo, van, lo llaman y le mandan un saludo. No hay abrazarlo, ¿eh? No se hoy puede. Hoy día, 13 de marzo, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio es elegido nuevo papa con el nombre de Francesco. ¿Ah? El primer papa latinoamericano. 2013, ahí ya lleva 7 años el papa y hay una sensación que como que es el nuevo papa. Todavía. Jorge Sampaoli está de cumpleaños. Ya lo dijimos. Dijo, lo dijo Carleta. Alberto Páez. ¿No es Roberto? ¿Roberto? ¿O Ernesto? No, Alfredo. ¿Alfredo? No sé. Alfredo. Fito Páez. Edgar Davis, futbolista, o Davids le decían. O también. El pollo. Matt Jackson, luchador. O el negro. Y el youtuber, la youtuber mexicana Yuya. ¿Yuya? Ale, ¿pero Yuya? ¿Por qué se cae Yuya? Es que sabes que yo leí Yuri. ¡Ah! Yo leí Yuri, por eso se los puse. Ah, pero igual nació no, en 93 la Yuri. Es que leí 53. En las mañanas, en muy dormida. El 93 cumplió recién 60 años. Bueno, vamos entonces. Un saludo a Yuri. Perdón, a Yuji. Oye, está en este momento y estábamos viendo las imágenes de que Simón, el reportero que sufrió la agresión ayer del dedo. Sexual. Está muy feliz. Lo más impactante son las palabras sentidas de Lucho Jara, que dijo ante la audiencia: ese dedo lo metemos todos acá. Nos dijo: nos estamos metiendo el dedo a por todos. Ti. Entre todos. Entre todos, por ti. ¿Qué onda? Que es una cosa de lo más suyera, y uno dice: papi. No, que era una metáfora. En el fondo, el dedo no era el dedo. Pero el dedo era de la. ¿De quién éramos? Es un deseo. El dedo era. Estamos todos dentro de tu trasero, ahí metidos, solidarizando. Era la violencia. Que estamos utilizando. Entre todos. Entre todos. Ese era el dedo. A la agresión sexual en vivo. Pero además ya había tenido una trifulca con la gente que sacó al aire. Es decir, cuando te metís con la calle, te metís con la calle, pum, mami. El ministro de Salud, Jorge Mañanich, junto al ministro de Justicia en la y más gente, no digas todos los nombres. Y toda la otra gente dialoga con internos de la ex penitenciaría respecto al COVID-19. Ah, claro. Y de inicio el plan de vacunación contra la influenza en centros penitenciarios. Van a poner jabones líquidos. Ya no más. Cabones de los otros. Y les van a aclarar que por ese medio no se contagia. Claro, porque le tiran el jabón todo el rato al piso. Ay, acabo de entender. Gracias, Pepe Rojas. ¿Y? El senador Equito Quirardi. Mira. ¿Qué va a hacer? Se refiere al avance legislativo del proyecto de ley que regula el empleo de plástico en el uso de establecimientos que expenden alimentos. Pero se entiende. Estaba acá con ellos y todas las cosas de Fundación Oceani y de Plástico Cheani y todo eso. Qué grande. Qué bueno que una de las personas de la Fundación Oceana se llama Lisbeth Van der Mar. Desde Oceana. No, fantástico. Van der Mar. El casting fue preciso. Marcelo, por favor, todo tuyo. La bancada de diputados del PS ingresa al servicio electoral una petición para que fiscalice la eventual violación a la ley de partidos políticos por parte de la UDI por el arriendo irregular y sin respaldo de una oficina que es la famosa oficina esta de Bulnes 80. Vamos. En la pelea. La Seremi de Salud, Rosa Ollarse, junto al municipio de Vitacura, capacita sobre COVID-19 y formas de prevenir el virus. Bueno, y 18 apoderados, de 18 colegios, centro apoderado de la comuna. Ah, mira qué bueno. Virus, ¿eh? Fuadito con el alcalde de la granja y con el subsecretario. Bueno, varias personas van a proponerle al gobierno medidas sanitarias para evitar el contagio del coronavirus. Qué bueno que les van a llevar ideas porque probablemente no las tenía. Tiene. Bueno, hoy día va a haber nuevamente manifestaciones en Plaza de la Baquedano de la Dignidad Italia. Viernes. Y a las 12 el Ministerio de Salud va a confirmar los casos. Vamos a ver cuántos hay. Hay 23 en la región metropolitana hasta el momento, 7 en el Maule, 1 en Ñuble, 1 en Biobío y 1 en Los Lagos. Pero sí. Vamos a ver qué es lo que dice. Se, en los próximos días se va a cuadruplicar. Seguramente. No duplicar. Cada 4 días se duplica. No, Marcelo. No cada 2 días se cuadruplica. No, cada 2 días se cuadruplica. No, cada 4 días se duplica. No. ¿Cada 2 días se duplica o cada 4 días se cuadruplica? No, cada 2 días se cuadruplica. Hay muchos. Bueno, pero Marcelo. Mucho. Se produce un silencio incómodo ahora. El Instituto Nacional de Estadísticas a las 9 de la mañana publica a través de su página WEX el índice de inventarios. Tenemos tales cosas. Inventos. Claro, inventos. Inventan cosas. Bueno, el periodo de enero de 2020. Ah, mira, llegamos a 1554 votos. ¡Pero qué fantástico! Bien, así me gusta. Me gusta Chile. Bueno. Y hay una mayoría... ¿Abrumadora? Una mayoría, sí, no. Sí. ¿Llegó para quedarse? Mayoría... No, 50 mayoría más 1. Con quórum. ¿Mayoría? Mayoría simple. Hay una mayoría. Por una de las alternativas. No pesca. ¿Cuál es el problema más grave que enfrenta Chile en los próximos meses? El 15,3% piensa que el coronavirus es lo más grave. El 15,7% es la crisis económica. El 18,5% es la delincuencia. Y el 50,6% piensa que el problema más grave que tenemos en este momento es este gobierno. Mira, la opinión de la calle. Fuerte. Se estrena en Netflix la tercera temporada de la serie española Elite, que ha causado conmoción hoy día. Ah, sí, hay gente, yo sé, familiares que están, se van a juntar con compañeros de curso a verla. Hoy. Maratón. ¿En serio? Y hoy día comienza la acreditación del Copigüe de Oro 2020, que nos ha dado la espalda por años. Sí. Porque se sabe que eso está arreglado. Pero acreditémonos entonces. No, pues si no. No, es para acreditar, es para cubrir, no para que pero te premien. ¿Pero quién propone? Los auditores. No, ¡chuchis! No, ¡organícense! No, son los auditores, ¿tampoco? Lamentablemente. No, si no, otro gallo nos canta. Un grupo de gente que... Influyente, que obviamente... ¿El Diario La Cuarta? No tienen mala, Marcelo. ¿Tampoco el Diario La Cuarta? No. ¿Quién es famoso? No. El diario escoge un comité que está conformado por distintas personas que trabajan en los medios con puestos importantes y ellos deciden quiénes son los nominados. Es un complot. Oye, esto para que pongan en el sitio de este coronavirus COVID Global Center of no sé cuánto, hay 135.232 personas que tienen el coronavirus en el mundo. Somos 7.000 millones de seres humanos, te lo digo, ¿eh? Y las muertes son 4.981. Total de personas que se recuperaron del coronavirus es 69.642. Nada más, ¿eh? Gracias, Marco. La mayoría son de Yahoo. Qué buen dato. Oye, solo una cosita pequeña. Sí. Ojo con los dichos del presidente Piñera ayer. ¿Cuál de todos? Hay varios. Nosotros sabíamos, cuando supimos que iban a quemar el metro... Claro. Y no hicieron ojo nada. Entonces, con esa frase. Se les pasó así a los periodistas. Dicen aquí hay una crítica muy grande a ellos, pero nosotros estamos con ellos, ¿verdad? Oye, ¿cuál es tu hobby favorito? Yo colecciono música. Ahora viene el coleccionista. A continuación. Bueno, ahora puedes coleccionar música, por ejemplo, e invertir al mismo tiempo. Ay, ¿cómo? ¿Eh? Con las soluciones de Ban Chile. Tú haces lo que te gusta y unos tipos muy secos administran tu fondo. Mira, entra a banchileinversiones.cl y vaya a cachar al tiro. Es muy fácil. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. El otro día en mi casa, después de la pega aquí, me llegué y pude hacer mis trámites de AFP Modelo. Solo descargué la app y listo, pude obtener mis certificados de mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. La Viña Marina. Vamos a comer algo bueno después. ¿Algo bueno? Sí. Tenés que decir algo bueno, po. Algo bueno, bueno. Sí, po, algo bueno, bueno, bueno, bueno. Algo bueno con un sabor de campo suave y natural. Delicioso, muy bueno. Hablamos del nuevo queso Chacra Río Bueno. Exquisito y elaborado en el sur. Esta sí que es una buena noticia. En Rotary Kraus están con un super precio. Marcos más cristales con antirreflejo desde 44.900 pesos. Para más información puedes ingresar a www.rik.cl. No se lo pierdan. Bueno, nos vamos. Que tengan un buen, estupendo fin de semana. Y Marcelo, a continuación, continúa con El Coleccionista. Ya viene. Gracias, Master Rodríguez. Ven por un superprecio a Rotary Kraus. Prueba el nuevo queso Chacra Río Bueno. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, cal. Descubre productos únicos en la feria creado en Chile por mujeres en Parque Arauco. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos el lunes desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Luego